¿Cuánto vales? ¿Cómo hablas? ¿A quién conoces? No sabes quién eres realmente. Tu alma ya se vende en la televisión. La televisión. Qué lindo vestuario por fuera. Disfrazaste tus penas y tu pasado. Y me ves desde lo alto. Qué pena me da no ser falso. No ser falso. Tu imagen plasmada en una revista, tu fingida sonrisa de sabio artista. La hipocresía, la popularidad, esto es mi generación, mi generación. Generación, mi generación. Mi generación, mi generación.